desde el día en que te miré. Ibas bien acompañada, ibas con él de la mano. De repente te regías, de reojo me mirabas. No es mi gran amigo él, pero claro, lo conozco. Y no suelo ser aquel que no le importa con quién. Trato de ser respetuoso. Ay, pero ve tantito. ¿Qué? Si no tuvieras compromiso, y si no fuera un caballero, te lo juro, te arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo. Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo. Y si no fuera un caballero, te lo juro, y no un beso sino toda la semana. Pero soy un caballero y mejor, mejor no te... El aplauso bonito para todos ustedes, qué gran público. ¡Guadalajara! Ya lo dije, ya lo sé. Por favor, discúlpame. Pero al menos ya lo sabes, que si vas yo voy también. Ya mejor me callaré. Ay, pero ve tantito. Si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto. Y si no fuera un caballero, te lo juro, te arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo. Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese centro. Y si no fuera un caballero, te lo daba, y no un beso sino toda la semana, para hacerte el amor hasta que te cansarás. Pero soy un caballero y mejor, mejor no te digo nada.